Hola Evelyn, ¿cómo estás? Hola, ¿bien y tú? Bien igual, oye, lo pasamos súper bien ayer. Sí, me encantó, ojalá se repita. Oye Evelyn, yo te llamaba para decirte algo. ¿Y qué cosa? Mira, no cortes, escucha. Dicen que el tiempo siempre tiene la razón. Esta es la historia que me dicta el corazón. Te la dedico, mi amor.